querido presidente anunció que iban a poner en marcha un plan profundo para hacer eso. Es una vergüenza que durante 30 años de gobierno justicialista en la provincia de Buenos Aires ni siquiera se hayan preocupado por ese tema. ¿Y saben por qué no se preocuparon por las cloacas o el agua? ¿Ningún gobernador? Porque va bajo tierra, no se ve y no da votos. La información de San Lorenzo de Almagro con Rodolfo Bernardes. Con dos derrotas es su peor arranque histórico en Copa Libertadores. 10 fechas sin ganar en ese torneo, con 5 empates y 5 caídas. Su última victoria en Libertadores data de 1 de abril de 2015, 1-0 al San Pablo de Brasil con gol del uruguayo Cauterucho. A pesar de su traumatismo en la rodilla derecha, Néstor Ortigoza se entrenó con normalidad. Se supo paralelamente que el técnico Pablo Guede lo quiere para llevar al Colo Colo de Chile que él está dirigiendo. El club no acepta jugar en fecha FIFA, en este caso era por la fecha 17, ya que en ese momento no va a poder contar por convocatorias a distintas selecciones ni al chileno Paulo Díaz, ni al uruguayo Matías Corujo, ni a Néstor Ortigoza, que juega para la selección de Paraguay. 6 de la mañana, 47 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, encontrado en Villa Elisa restos de una persona, aparentemente tenía ropa blanca. Todos los días nos sorprendemos con alguna cosa. Se trataría del cadáver de un hombre de aproximadamente 1,70 metros de estatura. Estos son los únicos datos en principio que tienen en la investigación. Estamos a la vera de la autopista Buenos Aires-La Plata, superando en algunos metros el mojón del kilómetro 42. Ustedes pueden llegar a ver ahí al fondo una ruta que cruza sobre la autopista Buenos Aires-La Plata. Esta es la calle 415, la entrada y salida de Villa Elisa. Estamos entre Villa Elisa y Citibel, pero prácticamente pegados a Villa Elisa. Acá hay unos carteles publicitarios al costado de la autopista. Verán un cartel que está todo desgajado. Se estaba trabajando ayer en poner en condiciones ese cartel para seguramente pegar allí alguna publicidad, y el personal que estaba trabajando en la reparación se encontró con este cuerpo. Tenía, les decía Sergio Roxy, un estado de descomposición muy avanzado, aparentemente estaría hace mucho tiempo acá en el lugar. Por supuesto, todo ahora va a depender de las investigaciones, toda la instrucción que... Bueno, esto es lo que está diciendo la televisión en este momento acerca del hallazgo de un cuerpo en cercanías de la ruta en el camino a Villa Elisa. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. No había una revolución en Casero ni en el Palomar. Era Macri que estaba, Diego. Sí, era el amigo mío que nos llamó, me decía que era en la vieja FIAF, fábrica de Fiat, que ahora es de Peugeot, la planta, pero no lo dejaron bajar y no pudo preguntar, pero bueno, vio pero demasiada cantidad de gendarmes y de policía. Sí, bueno, pero no era una revolución, ¿eh? No. Bueno, era la custodia del presidente, cada vez lo custodian más. ¿Qué tenemos? Bueno, hoy se cumple un aniversario de la noche oscura en que Nicolino Loche no fue el intocable. Hace 43 años, Nicolino Loche perdía su primera y única pelea por nocaut técnico cuando trataba de recuperar el título ante Antonio Cervantes, conocido como Kid Pambelé. Aquella noche, la zurda en punta no tuvo el martilleo en el rostro de su rival, como en las concurridas veladas del Luna Park, o como cuando en una clase magistral le abolló la cara al hawaiano japonés Paul Fuji en Tokio 5 años antes y asombraba al mundo del boxeo con tanta genialidad. Ni mucho menos lucieron esa noche su cintura haciendo fintas ni su cabeza vivoreando entre los golpes que venía a venir. Toda aquella sutileza de boxeo que le veíamos desplegar sobre un ring no se había apagado totalmente, pero estaba en el umbral. Nicolino Loche perdía por primera y única vez por nocaut técnico en su carrera profesional. Su verdugo, Antonio Cervantes, conocido como Kimpan Belé, el primer campeón mundial de Colombia y máxima figura de su país. Nicolino, el intocable, el ídolo de nuestro deporte, el 17 de marzo de 1973, fue más predecible y más tocable que nunca. En Maracay, Colombia, Loche buscó recuperar el título mundial Welter Junior que había perdido el 10 de marzo del 72 en Panamá frente a Alfonso Peppermint Fraser, corona que el panameño dejó luego en manos de Cervantes el 28 de octubre del 72 cuando perdió por nocaut en el décimo round. Vos sabés que estando en el Mocoró en Mendoza, en el gimnasio que tenía Paco Bermúdez, el que preparaba a Nicolino, un día nos dice, y es muy difícil que Nicolino gane un título mundial porque vos viste cómo es, él se defiende muy bien y todo. Ahora el día que lo gane, si lo llega a ganar, no lo pierde nunca. Fíjate vos, ¿no? Lo ganó y después lo perdió por nocaut, una cosa impensada, ¿no? Sí, no lo llegaron a noquear, pero le tiraron la toalla. En su récord, Nicolino tenía 136 peleas profesionales, 6 defensas mundiales, solo 4 derrotas. En sus inicios frente a Vicente Derado, y la primera pelea fue con el que era medallista olímpico, Abel Laudoño, que después le ganó en la revancha por puntos en el Luna Park en noviembre del 64 y le quitó el título argentino ligero. La segunda gran derrota del pupilo de Paco Bermúdez fue cuando perdió con Alfonso Fraser. Loche se coronó campeón el 12 de diciembre del 68 al derrotar a Paul Fuji por abandono en el décimo round en Tokio, en Japón. Y aunque había pasado por momentos complicados en su primera defensa mundial con el venezolano Carlos Morocho Hernández, que le metió una derecha tremenda en el segundo round y lo dejó colgado en las cuerdas del ring, al mendocino ese día lo salvó la campana. Pambelé y Loche pelearon 2 veces. Claro que los roles invertidos. En la primera, que fue la quinta defensa de Nico en el Luna Park, en el 71 retuvo la corona al ganar en el último round, cuando Nicolino sacó a pasear en esa pelea todo su repertorio y dio su máximo show en el mítico estadio, tiró guiñadas al ringside, se peinó sus pocos pelos, emuló a Chaplin y se rió como nunca frente a la impotencia de Pambelé, que tras la pelea dijo a la prensa, esto no es boxeo. La revancha con el ya campeón mundial fue en Maracaná como visitante y retador, pero tuvo que arriesgar mucho, se le cortó la ceja muy temprano y en el séptimo y octavo round el médico subió 2 veces a ver si paraba la pelea o no, pero lo dejó seguir. En el décimo, el flaco Cabillón, que estaba en el rincón de Nicolino, tiró la toalla y Nicolino estalló en llanto. Aquella noche, Kit Pambelé le hizo ver al ídolo mendocino que ya no era el intocable. Y terminaba por nocaut si no tiraban la toalla. Y sí, la vida nocturna, la bebida, el cigarrillo y el tiempo le cobraban la revancha a Nicolino Loche. Bueno, todos los gobiernos sufrieron paros de la CGT desde que regresó la democracia. Cristina Fernández en el primer periodo no tuvo paros, en el segundo sí. En la presidencia de Néstor Kirchner, en tanto, un paro de una hora en una jornada de huelga nacional de la CTA, después del asesinato del Fuente Alba, y Moyano hizo un paro de una hora simbólico. Los primeros paros nacionales a un gobierno como uno tiene recuerdo y presencia fue el de Alfonsín, donde se le aparecieron 13 paros de Saúl Ubaldini. El 3 de septiembre del 84 a 9 meses de la presidencia de Raúl Alfonsín, 9 de noviembre del 92, a 40 meses de la primera presidencia de Carlos Menem, el 8 de agosto del 96, a 9 de la segunda presidencia de Menem, el 24 de febrero del año 2000, a 3 meses de la presidencia de Fernando de la Rúa, el 22 de mayo del 2002 a 5 meses de la presidencia de Eduardo Duhalde, el 9 de abril del 2007 a 47 meses de la presidencia de Kirchner, el primer mandato de Cristina, como dijimos, no hubo paro, el 20 de noviembre del 2012 a 23 meses de la segunda presidencia de Cristina, el Día de la Soberanía Nacional, hicieron un paro, el 6 de abril del 2017 a 17 de la presidencia de Mauricio Macri, se hace el primer paro ahora anunciado para el mes de abril. Es decir, a todos los gobiernos sin excepción. La diferencia quizá está que le dieron a Macri un año y medio, después de 12 años de kirchnerismo, hubo toda una tolerancia, y a Fernando de la Rúa le dieron mucho menos tiempo, porque las crisis se precipitaban. Además, no se olviden ustedes que de la Rúa nombra a Domingo Felipe Cavallo, y entonces acelera también el mal humor. Bueno, algunos dirigentes le están pidiendo a Macri que haga cambios de funcionarios, que ponga interlocutores para hablar con el movimiento obrero, que no solamente hablen, sino que resuelvan cosas. Y habrá que ver después de estas situaciones qué pasan, y después de las medidas de fuerza, por lo general, repetimos esto siempre, la plata que pierde el país es la plata que pierde el gobierno, los particulares, perdemos todos, ese dinero se vuelca a los salarios y el país sería una maravilla. Pero bueno, eso no lo entienden nunca y se llega al conflicto permanentemente. Así vive la sociedad argentina. 6 de la mañana, 58 minutos, adelantamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Peñalero levantó el paro, funcionan normalmente todos los ferrocarriles. El premetro y subterráneo también sin novedad. El cielo está semidespejado, por el momento cubierto, porque las nubes tapan a Febo y tenemos una temperatura de 10 grados, 8 décimas. La casaca alternativa de River Plate, la negra, que usa con el fondo de ese color y no con el blanco, y que lo cruza la banda roja, está entre las 10 camisetas más vistosas del mundo. De acuerdo a la selección realizada, la camiseta del Saprissa, de la Liga de Quito y del Querétaro en los primeros 3 lugares, Sporting Cristal de Lima, Perú en el 4.º y River Plate de la Argentina en el 5.º. Después sigue el Chapecoense en el 6.º lugar, el Bordeaux de Francia en el 7.º, el West Ham de Inglaterra, en el 9 está el Copenhagen y en el 10.º el Chelsea, también inglés. River Plate entonces muestra en su casaca alternativa una de las más bonitas del mundo, según los opinólogos de este tema. Confirmado, como había anticipado este programa, el día 6 del mes que viene para el primer paro contra la política de Macri. El pronóstico para este 17 de marzo dice probables neblinas matinales, cosa que ocurrió. En áreas suburbanas el cielo está algo nublado, por la tarde-noche el cielo se mantendrá nublado con vientos leves del sector sur que rotarán al este. La máxima llegará solo a 22 grados. El pronóstico extendido para el sábado, cielo nublado, vientos leves del noreste, con una mínima de 12 y una máxima de 15. El domingo, 14 de mínima, 27 de máxima. Con la mañana cielo algo nublado, vientos leves a moderados del noreste, y en la tarde noche del domingo los vientos leves a moderados serán del noroeste. En la Antártida Argentina en este momento 3 grados bajo cero, con una máxima anunciada de 2 sobre 0. Se presenta para los argentinos antárticos nuevo ciudad variable, probable bancos de niebla y neblina, con vientos fuertes a muy fuertes del noreste. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas y redenta en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 3 grados, la máxima llegará a 9. El cielo está nublado con vientos regulares a moderados del sector norte. El gobierno de María Eugenia Vidal se reunió con gremios de representación minoritaria de docentes y llegaron solamente a ponerse de acuerdo en armar una comisión para estudiar lo afectado de los salarios del año pasado, pero ninguna otra cosa más, mientras que el Sutegua continúa la huelga. Las dos CTA dicen que van a hacer un paro activo el día 30 de este mes. Se cumple ese día el aniversario del paro de la CGT contra el gobierno de la dictadura. El Consejo Deliberante de Varela en estado de caos. Luego ampliamos el deporte por Belgrano. Copa Libertadores, se completó la segunda fecha del grupo 7, victoria de Lanús como visitante en el Arena Condá de Chapecó, le ganó al Atlético Chapecoense de Brasil 3-1, los 4 goles en el segundo tiempo, primero se puso en ventaja el equipo local, gol de Rossi a los 4 minutos, después para Lanús anotaron a los 7 Nicolás Aguirre, a los 21 José Gustavo San de tiro penal, y a los 36, la figura del granate Lautaro en Laucha Costa. Con dos fechas cumplidas, los 4 equipos de esta zona tienen 3 puntos. Lanús, Zulia de Venezuela, Nacional de Uruguay y Chapecoense de Brasil. En esta zona los 4 partidos terminaron con victorias de visitantes. Lanús le ganó a Chapecoense, Chapecoense al Zulia, Zulia a Nacional y Nacional a Lanús. En el grupo 5 se completó la segunda fecha. En Montevideo, estadio campeón del siglo de Peñarol, el local le ganó 2-1 a Atlético Tucumán. También los goles en el segundo tiempo y también ganaba la visita con gol de Cristian Menéndez. Minuto 15 para Atlético Tucumán. A los 21, Lucas Hernández con un tiro libre que se desvió en la barrera. Y a los 23, Mauricio Afonso Prieto marcaron los goles del equipo uruguayo. En esta zona puntea Palmeiras de Brasil, que tiene 4 puntos. Peñarol y Jorge Wilstermann de Bolivia tienen 3. Cierra Atlético Tucumán con 1 unidad. También anoche hubo actividad en el grupo 2. Se jugó íntegramente la segunda fecha en Bogotá. Independiente Santa Fe de Colombia le ganó por 3-0 al Sporting Cristal de Perú. Goles de John Arango y un doblete del argentino Jonathan David Gómez. En tanto que en San Pablo, Santos de Brasil, con goles de Ricardo Oliveira y Renato, derrotó por 2-0 a The Strongest de Bolivia. El equipo boliviano, desde un minuto antes que le convirtieran el primer gol, jugaba con 10 hombres por expulsión de Beizaga. Cumplidas 2 fechas en este grupo, puntea el Santos de Brasil, que tiene 4 unidades. The Strongest e Independiente Santa Fe con 3. Sporting Cristal cierra con 1. El hombre fuerte de Varela, otra hora presidente de la FAN, de la Federación de Municipales, de Intendentes de Municipios, Pereira, vive ahora una situación de crisis en el municipio que gobierna. Se fueron el presidente y el vicepresidente del Consejo Deliberante ante la renuncia de los dos integrantes del bloque del Frente Renovador. Mientras tanto, los representantes de Cambiemos dicen que quieren seguir en el orden de sucesión y que le corresponde a ellos la presidencia del Consejo, pero no aparece el concejal de Cambiemos a hacerse cargo. El Consejo Deliberante de Florencio Varela quedó acéfalo porque renunciaron todas sus autoridades y la elección de las nuevas depende de acuerdos políticos que se presentarán muy complejos en un futuro. El hecho es tan solo un nuevo capítulo del escándalo que se desata habitualmente en las reuniones del Consejo Deliberante, donde el Frente para la Victoria, que perdió la mayoría después de la última elección en el Consejo, vive con situaciones de tensión y hubo verdaderas batallas campales adentro del Consejo Deliberante. Daniel Cizuela, del Frente Renovador, era el presidente y presentó días atrás su renuncia a la misma. Luego le seguía el vicepresidente primero, Juan Olmedo, también del Frente Renovador, y también renunció. En cuanto al vicepresidente segundo, Héctor Ábalos, que representa al grupo de Macri de Cambiemos, aseguró que su dimisión no fue presentada y le reclaman que se haga cargo por ser el siguiente en la sucesión. Pero según se trasciende en los comentarios permanentes en los alrededores del municipio y en los boliches donde se juntan los mentideros políticos de la zona, no tienen respuesta. Está sin aceptar asumir por temor a lo que pasa con las patotas en el Consejo Deliberante de Varela. Mientras tanto, se ha creado una situación de alta tensión y ahora no se sabe cómo sigue todo esto. Pero según se aprecia, no hay respuesta de los que tienen que asumir la presidencia. Mientras tanto, en esta acefalía, todos piensan que va a volver a manejarla quien era presidenta antes, que representa justamente al intendente que había perdido ese manejo del Consejo Deliberante. El escándalo en Varela crece diariamente y sobre todo porque a alguno de los concejales se le ocurrió empezar a mostrar fotografías de la casa del intendente en Miami. Escándalo en Florencio Varela. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy cumple años la bruja Verón. Juan Ramón Verón nació en La Plata. No, perdóname, ya lo cumplió, perdóname, ya lo cumplió. Hoy, 17 de marzo. No, hace dos días. No, el 17 de marzo es la fecha que figura en su biografía, en toda la biografía. Hace dos días le festejaron el cumpleaños a Verón. ¿A cuál? ¿A Juan Sebastián o a él? Ah, ¿vos decís, hablas del padre? El padre, claro. Ah, perdón. O el otro es Juan Sebastián, yo te estoy hablando de la bruja, perdón, no de la brujita. Perdón. Cumpleaños hoy, 17 de marzo de 1944, nació en La Plata, exfutbolista profesional, símbolo de Estudiantes y del Junior de Barranquilla. Fue campeón de la Copa Intercontinental en el 68 con el Club Platense. Y es padre de Juan Sebastián y de Yanni Verón. Claro, no, yo me he entendido que Verón pensó inmediatamente, porque como Verón es múltiple, viste, hace de todo, cumpleaños cuando él quiere. Por eso. Maneja los intereses. Pero yo te dije, claro, la bruja. La bruja, no la brujita. Es presidente. Sí, sigue jugando a los 42 años. Sí. La bruja jugó como delantero en Estudiantes de La Plata y se caracterizó por su habilidad y capacidad goleadora. Debutó en Estudiantes el 12 de diciembre del 62, donde Boca le ganó 4-0. No volvió a jugar en la primera de Estudiantes hasta el 65, año en el que disputa 25 partidos con la primera. Y se armó una frase la hinchada de la hinchada de La Plata, que fue famosa también. Se ve una bruja montada en una escoba. Es Verón que está de joda, decía. Sí, en el 66 lo cedieron a la Alianza Fútbol Club del Salvador, donde jugó contra el Santos de Brasil, donde jugaba el Rey Pelé, y le ganaron por 2-1 con un gol de Verón, siendo refuerzo de ese equipo en aquella época. Y tenía una particularidad de los grandes, porque también lo tenía Sibori, lo tenían grandes jugadores. Las medias caídas, corbata, ¿no? Ahora no, sí. Ahora los obliga, viste, tienen que tener la media subida. Y ahora los obliga, además el árbitro se las hace subir. Sí, sí. En el 67 volvió de nuevo a Estudiantes de La Plata, fue clave del equipo argentino, ganando 3 Copas Libertadores en forma consecutiva y una Copa Intercontinental. En esos partidos Verón tuvo grandes actuaciones, particularmente en la Copa Libertadores, en la final en el 68 contra el Palmeiras, donde marcó 2 goles, y en la Copa Intercontinental en el 68 frente al Manchester United. Eso me acuerdo como si lo estuviera viendo. En el 72 lo transfirieron al Panathinaikos de Grecia, donde jugó 57 partidos, logró 22 goles, y en el 75 volvió a Estudiantes siendo subcampeón del Campeonato Nacional del 75, y en el 76 pasó al Junior de Barranquillas y después al Cúcuta Deportivo en Colombia. Y en el Junior tuvo mayor éxito. Un detalle, Diego. Sí. Ayer hablamos de Bilardo y estamos hablando de Verón. Estamos hablando de ese Estudiante de La Plata. Pensar que ese Estudiante que le dio toda la gloria al club de La Plata tenía un presidente que se terminó suicidando por los compromisos económicos que habían adquirido que no los podían cumplir, Mangano. Eran otras épocas. En el Junior fue donde tuvo mayor éxito, jugó como técnico y como jugador. Y en el 77 se coronó campeón dándole la primera estrella al conjunto de Barranquillas y así se convirtió en un ídolo en Colombia. En el 80 vuelve Estudiantes y jugó su último partido contra Atlético de Tucumán el 22 de noviembre del 88. Después que se retiró fue entrenador en Centroamérica, también fue asesor deportivo en Estudiantes y también ocupó en su momento un cargo como funcionario gubernamental. Juan Sebastián, su hijo, es otro de los ídolos de Estudiantes. Además, el hijo como triunfó también, ¿no? Sí, pero Verón disputó 544 partidos oficiales, consiguió 172 goles, lo que le da una efectividad de 0.32 goles por partido, y hoy cumple años la Bruja Verón, el papá de Juan Sebastián, que sin ninguna duda fue uno de los grandes goleadores del fútbol argentino. Sí. ¿Y Verón fue? ¿Cuándo jugó Vélez con Estudiante, Rodolfo? Fue el primer partido del torneo, ¿no? Claro, el primero de los partidos. Bueno, la primera fecha fue, ¿no? El jueves pasado. Claro, bueno, ahí cumplió años Verón hijo. Sí, que claro. Cumplió 42 y el padre tiene 73. Mirá que cerquita de fecha de cumpleaños. Sí, que pegaditos, ahí los dos son piscianos. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Miguel, buongiorno. Buen día, Miguel, buen día a todos. ¿Qué de noticias extrañas y permanentemente se tienen que dar, ¿verdad? Es increíble cómo se llevan el país por delante. Y encima le echan la culpa a los trabajadores, ya se trate de maestros, empleados o desocupados, que la única manera que tienen de hacerse notar es desgraciadamente haciendo un piquete, porque huelga si está desocupado. Reclamo, ¿cómo se juntan si no tienen un sindicato, un gremio, algo que los reúna, que los convoque? ¿Te puedo leer una carta de Roberto Kachanowski? Dale. Es interesante esto, mirá. A ver qué pensamos de esto. Carta abierta al ingeniero Mauricio Macri. Señor presidente de la Nación, don Mauricio Macri, de mi consideración. Viendo que en los medios muchos periodistas manifiestan su preocupación por la situación económica de los piqueteros, pidiendo que el gobierno entregue plata de los contribuyentes a esa gente y considerando lo agobiante que estamos aquellos que pagamos impuestos por la asfixia impositiva que soportamos, me permito sugerirle, lance el Plan Nacional Adopte a un Piquetero. Este plan consiste en que aquellos que se manifiestan su profunda solidaridad con los piquetes tengan la oportunidad de ejercer esa solidaridad en forma directa, adoptando un piquetero. Esto es que el solidario le pague de su bolsillo 13.000 pesos a un piquetero, como están reclamando, y que de ese monto pueda ser reducido del impuesto a las ganancias. Entiendo que sería una gran oportunidad para ver si los que manifiestan con profundo pensar su solidaridad con los piqueteros están dispuestos a ejercerla en forma directa y no a costas del bolsillo ajeno. Quienes hoy aportamos a las arcas del Estado estamos agonizando por la feroz presión impositiva. Espero conceder esta propuesta y le permita a tanta gente que hoy se solidariza con la plata ajena que empiecen a ser solidarios con sus propios recursos. Sin más, lo saluda con su mayor consideración Roberto H. Kachanowski. ¿Qué me contás? Se ve que no tiene nada en qué pensar ni nada importante que hacer, pero además él está disponiendo también de plata ajena, porque lo que propone es que alguien se haga cargo, pero lo debite de impuesto a la ganancia, o sea que lo vamos a pagar todos. O sea, que no aporta el Estado. Esto es ridículo. Ahora, no, pero... No, pero eso muestra a la última potencia, el pensamiento liberal, acerca de que no me cobres impuesto a mí y los pobres que se mueran, así llegamos a la pobreza cero. No, esto es ridículo. Mirá, vayamos a lo nuestro. Un 17 de marzo, día como hoy, ¿no? Estamos hablando del año 1817. San Martín renuncia a los 10.000 pesos oro que le otorga el Cabildo de Santiago de Chile, por su tarea hasta ese momento. Pide que con esa suma se cree una biblioteca nacional. Esto es un ejemplo al que pocos años antes había hecho Belgrano, 40.000 pesos, pesos argentinos, este eran pesos oro chileno, que era mucha más plata. Pero 40.000 pesos donó Belgrano unos años antes, porque el gobierno le había otorgado ese beneficio y él dijo, no, hay que hacer 4 escuelas. Pero hoy en día nos siguen engrupiendo y nos hablan del gran maestro Sarmiento. Estamos hablando de que San Martín quería que se construya una biblioteca y Belgrano 4 escuelas. Sarmiento con 40.000 pesos compró una carroza para el presidente de la República. Era la famosa carroza de Sarmiento que está ahí en el Museo Udaondo, en Luján. Es pomposa, tiene mullidos asientos, tapizados en seda, farola de cristales diseñados, las 7 ventanillas coronadas con filigranas metálicas. Bueno, Sarmiento usó esa carroza, la pagó 40.000 pesos, no sé si habrá recibido alguna comisión. Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini y Sáenz Peña también usaron la misma carroza. Parece que hay en los presidentes de la República... debe ser como estos muchachos que ganan unos mangos y lo primero que hacen es cambiar el coche. Llegan al presidente y empiezan a pensar en el avión presidencial. Lo hizo Menem, lo intentó hacer de la Rúa, Cristina también cambió parte de la flota, la reactualizó y parece que se quedaban con unos manguillos. Macri lo primero que habló, ni bien subió, es de cambiar el avión presidencial. Esto está demostrando que están preocupados a ver en qué pueden mordisquear algo. Resulta que flota presidencial, pero el presidente de la República tendría que tener un avión privado, naturalmente, chico, para ir él y 4 ministros. ¿Por qué tiene que ir con 200 personas? Y además que no va ese solo avión, contratan. Van grupos y los industriales quieren ir con él para hacer venta en el exterior, que se paguen el pasaje. Pero además es todo un bluff, toda una mentira, todo una chantada, todo por la galería. Nadie realmente se está ocupando de hacer lo que se debería hacer. Primero, ver de cómo crean trabajo acá adentro, pero un trabajo genuino y propio, porque traer una multinacional que necesita varios millones de dólares para crear un puestito de trabajo, cuando acá la industria nacional del calzado, de la ropa, con un millón de pesos ya ponés comprar algunas maquinitas como para empezar a trabajar, y mano de obra sobra. Mira, decían los otros días por televisión que el triple cuesta acá la educación de lo que cuesta en Holanda. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si allá gana mucho más. Y que los salarios allá son la tercera parte de lo que ganan acá. La industria lechera, estaban hablando de la industria lechera, que el promedio de sueldo de la industria lechera en Argentina es de 75.000 pesos. Pucha, me voy a trabajar de lechero. El promedio da 75.000 pesos, pero debe haber tipos que ganan 7.000, 8.000, quiere decir que hay algunos que se llevan millones. Pero estamos hablando de sueldos, y que es la en Holanda cobran 2.500 euros de promedio, o sea que es mucho menos de los 75.000 pesos que dicen que se gana. Por eso nosotros no somos competitivos, yo sí, pero yo los sueldos que dicen que pagan acá no lo veo en ninguna parte. Ahora, fíjate vos que lo que realmente perjudica al país es, mira, casualmente tengo una carta, una réplica, una copia de una carta de Sarmiento del 17 de marzo de 1869, refiriéndose a un regalo que le habían hecho a Mitre, que había sido presidente hace poquito, porque el masón Mitre le entregó el gobierno al masón Sarmiento. Y hacía poquito que se había retirado Mitre del gobierno. Entonces le escribía a Zarratea, Mariano de Zarratea, en carta fechada el 17 de marzo de 1869, firmada por Sarmiento. Dice, su casa fue negociada por agentes y obtenida la suscripción de los proveedores que mediante despilfarro de las rentas han ganado millones, como Lezica, Lanús, Galván, y que al fin costearon casi en su totalidad. Y agregaba, Mitre sabe que con poco de insistencia, con amaños conocidos, con muchos hombres que le deben o la impunidad o la fortuna mal adquirida, todo se puede conseguir. Acá le faltó agregar a Sarmiento a Urquiza, porque los caballos y muchas de las provisiones de la guerra contra el Paraguay la proveyó Urquiza. En esa aprobación, que se perfeccionó por escritura el 23 de enero de 1869 ante el escribano José Victoriano Cabral, le regalaron la casa en homenaje al que el presidente permitió a los hombres industriales dar impulso a sus trabajos y vuelo a sus operaciones. Esa casa muy conocida, porque hasta hace muy poco estaba la sede del diario La Nación en la calle Florida. Era público el desfalco del gobierno de Mitre, porque ya en la sesión del 1 de junio de 1868, yo la verdad este diputado lo tengo atravesado, pero bueno, era de ellos, José Mármol, había dicho, desde el principio de la guerra una mala inteligencia a una debilidad de parte de nuestro gobierno ha hecho que el tratado de la Triple Alianza no se cumpla y que por eso no se concluya la guerra. Es que hay una política y una voluntad decidida por la prolongación de la guerra, y dicen los diarios de la época que nuestros soldados morían de hambre en los esteros mientras afortunados proveedores, gente de altas influencias, bueno, amasaban millones. Estás hablando de un tipo que era una tenida amazónica, Mármol, sí. Había dicho, ni el polvo de tu hueso la América tendrá, refiriéndose a Rosas. Y Rosas está en Buenos Aires. Sí, y cuando regresó a Rosas, en época de la presidencia de Menem, vos sabés que se rompió un pacto fuerte, muy fuerte, que tenían en esa tenida. Y es un tema muy interesante para los investigadores de la amazonería, porque fue una de las cosas que venían sosteniendo en sus trabajos, justamente en contra de Rosas, que ese día fue vencido, ¿no? Claro, pero vos sabés que los abusos de los gobernantes de Buenos Aires fueron prácticamente de todos, salvo honrosas excepciones, que por lógica las hay, la excepción hace a la regla, pero no encontramos prácticamente, vuelvo a repetir, salvo honrosas excepciones, gobierno donde no se haya esquilmado al Estado. Parece una enfermedad que les agarra, una especie de cleptomanía, de juntar plata, de desesperación. Son muy pocos los que realmente deberían pasar a la historia. Si revisamos las calles de Buenos Aires, los nombres que uno, si uno rasca un poco y busca verdaderamente... Pues yo te lo pedí el año pasado, hay que hacer un trabajo sobre eso. Hay que hacer un informe sobre eso. Lo que pasa es que si propio, vos sabés cuántas calles tienen. Porque no quedan muchos, ¿eh? Bueno, van a quedar 4 o 5. Nosotros lo hacemos, qué sé yo, uno habla de Sarmiento, de Mitre, de Roca, de no, pero la mayoría. Y bueno, pero qué sé yo, hay bibliografía, hay, lo que pasa es que hay que investigar, Miguel, un poquito. Investigar... Miguel, la última para terminar, ¿qué pasó con esa reunión de que se realizó por el tema de Rosas en la legislatura? Y donde negociaron que la estación de subte se llame Urquiza Rosas. Se llame Juan Manuel de Rosas Villa Urquiza. ¿Pero qué es eso? Y bueno, el tema era que se comprometieron a colocarle a la calle Monroe... Pero no la cambiaron. Pero todavía no, porque está en estudio... No cambiaron la calle, y entonces ¿por qué le agregaron Urquiza a la estación Rosas? Porque ellos, como una ya estaba avanzada, Miguel, sí, Miguel, ya sé, querido, es piripipí, pero tenemos años. Es piripipí. Todo es piripipí acá en el país. Sí. Bueno, te saludo, Miguel. Pero hay algo importante, hay algo que es muy importante. Hace 3 días se le hizo un homenaje a Juan Manuel de Rosas, y como vos bien decías, las palabras de mármol quedaron en otra de las... palabras que maldichas en la Argentina, ni el polvo de su hueso la América tendrá. Y la América tiene a Juan Manuel de Rosas en su patria, tiene el sable de Juan Manuel de Rosas en su patria, la América tiene a Eva Perón y a Juan Domingo Perón enterrados en su patria, porque si no hubiera sido por los revisionistas de la historia, por los peronistas como vos y muchos otros que han trabajado para reivindicar la figura y siguen trabajando, el verdadero pensamiento de Perón, no estarían en la Argentina. Perón estaría enterrado en España, Evita estaría enterrada en Italia, Rosas estaría en Southampton, San Martín estaría allá en Granbur. Es decir, bueno, pero ahora tenemos para entretenernos, hay que luchar, pegarle al Papa, porque es argentino y peronista. Entonces ahora le pegamos al Papa. Bueno, vos sabés que yo no entiendo, jamás se le pega a un Papa, y ahora el deporte Este tiene varios defectos, es argentino. Nació en Flores, hincha San Lorenzo, y toma mate amargo. Entonces está lleno de defectos, hay que pegarle. Y el peor defecto que es peronista. Chao, viejo. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Importante para la nueva nación que su identidad se reflejara en un sello. Este sello sería el emblema que representara a Estados Unidos ante el mundo. Los fundadores de la nación sabían que debía simbolizar los valores del nuevo país por el cual habían luchado. El 4 de julio de 1776 se creó un comité para decidir cuál sería el sello. Transcurrieron 6 años y se crearon 2 comités adicionales hasta que la versión final del gran sello, la que adorna el billete de $1, fuese aprobada. Pero en los próximos 200 años, el gran sello fue blanco de continuas y crecientes controversias, especialmente cuando se incorporó al diseño del billete de $1. Se dice que hubo una conspiración, que dichos comités estaban infiltrados por una sociedad secreta, los francmasones.

En el diccionario, la palabra anagrama significa mezclar intencionalmente las letras de una palabra para ocultar la palabra real. Si las vuelves a combinar, aparece masón. Así es como sabemos que los masones escogieron los dibujos en el gran sello de Estados Unidos. La búsqueda de significados ocultos en la iconografía del dólar no se limita a las imágenes. Se alega que el número 13, el más temido y supersticioso de todos, se esconde en los símbolos del billete. En 1960, los masones publicaron un artículo en la revista New Age, en el cual identificaron el 13 y los números de diferentes símbolos relacionados con este como masónico. Resaltan la repetición del número 13. Hay 13 hojas en la rama de olivo de la garra derecha. 13 estrellas sobre el águila. Y 13 barras y franjas en el escudo. En todas las sociedades secretas, el 13 tiene una enorme importancia simbólica. Este número simboliza renacimiento y regeneración. Cuando algo está naciendo, cuando se está formando, no es un proceso fácil. Así que el 13 puede significar no solo renacimiento, sino también muerte. Muerte de lo viejo, nacimiento de lo nuevo. Se ocultó intencionalmente el... Ustedes están escuchando un informe especial sobre masonería, la francmasonería, y cuando habla del número 13, que dice que tiene una importancia fundamental, es porque el 1, que es el ser humano, la individual en la numerología, y el 3, que es la sumatoria de la reproducción humana, es decir, 1 más 1 da 3, que es la consecuencia de la reproducción del ser humano y el recambio o la cosa nueva. Por eso estaba hablando de la importancia del número 13. 13 como número masónico en el dorso del billete. El 13 es de mal agüero en muchas culturas, pero según teorías de la conspiración, tiene implicaciones mucho más siniestras. El 13 representa el número de Satanás, el diablo. Creo que por eso los masones reverencian el 13. Esto lo cambia todo. Además, creen que otros números en el diseño del gran sello tienen un significado especial para los masones. En el águila del gran sello, si cuentan sus plumas, notarán que hay 32 en el ala izquierda y 33 en la derecha. Estas harían referencia al grado 33 del Supremo Consejo del Rito Escocés. Los francmasones, más eminentes de Estados Unidos, con sede en Washington. Recientemente, la Casa Blanca termina de denunciar que Obama había utilizado a la inteligencia británica para espiar al candidato hoy presidente de los Estados Unidos. Es decir, para que no quedara rastros que alguna de las agencias de inteligencia de los Yankees estaban espiando al candidato republicano, hizo que lo espiaran los británicos. Eso fue denunciado en la víspera por la Casa Blanca. En Londres salieron a mentir diciendo que era una cosa ridícula, que ellos no estaban espiando de ninguna manera a Trump, pero lo cierto es que está en marcha, dicen en Estados Unidos, una conspiración de los demócratas y de algunos sectores de la inteligencia para que el vicepresidente norteamericano desplace al loco Trump y se haga cargo de la presidencia de Estados Unidos. Estas cosas que ustedes están escuchando de las logias, del ocultismo, de los acuerdos no públicos y demás, tiene plena y amplia vigencia en las potencias que manejan y administran el mundo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. frente al fracaso del mundialismo, del gobierno universal, que es lo que proponen estas hermandades, entre comillas, herméticas, el manejo del mundo a través de pocos, empieza a desarrollarse una teoría de los viejos nacionalismos en donde fueron la cuna de los imperialismos. El gobierno mundial necesitó posarse y manejar la economía de las potencias, la economía norteamericana, la economía de la Unión Soviética, que ya no existe más, la economía de los chinos. Es decir, es imprescindible manejar el poder económico universal para manejar otras cosas. A partir de esta circunstancia, empieza a darse ahora un desarrollo, encomillado, nacionalista, en cada uno de estos partidos. Putin levanta la bandera en la Rusia de hoy, Trump la levanta en los Estados Unidos, May la levanta en Gran Bretaña. Es decir, cada uno levanta a su manera, a su entender, lo que se llama la autoprotección ante el conglomerado de las cosas genéricamente compartidas. A Gran Bretaña no le interesa, esencialmente a Inglaterra no le interesa, entrar en el mundo europeo, al punto tal que siempre siguieron con la libra y nunca entraron en el euro. Bueno, ahora han roto con el BRIC. Por el otro lado, un fracaso rotundo a un proyecto que tenían los rusos, que era con Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, armar el BRIC, y se cayó a pedazos por el cambio de gobierno en Brasil, donde también querían incluir a la Argentina, y también hubo cambio de gobierno en la Argentina. Entonces, se va tejiendo en el universo algo muy increíble, que es aquellos que permitieron el desarrollo del pensamiento universal casi único, ahora se transforman en autoprotectores porque se dieron cuenta que su industria fue destruida. En Estados Unidos cerraron enorme cantidad de empresas por la importación de Asia, de mano de obra barata, mano de obra esclava. El caso esencial de Rusia, tiene 1.500 millones de habitantes y 20 millones de millonarios, es decir, so pretexto de que aplican el comunismo, tienen esclavizada la mano de obra en China. Y a partir de allí, 20 millones de millonarios, que era la dirigencia del viejo PC, se han quedado, el viejo partido chino, se han quedado, después de la salida de Mao del gobierno, se han quedado con el manejo y la administración de un país capitalista disfrazado de socialista. Entonces, explotan a la gente con mano de obra barata, con una renta muy, muy chica para el trabajador, y se han transformado en una potencia universal, quizás en este momento la principal potencia económica del mundo, en la exportación y la construcción de proyectos que ocupa todo el planeta Tierra. Pero no son cuatro personas, son 1.500 millones de habitantes. Entonces, cuando fabrican un par de zapatillas, hacen 1.500 pares para el consumo de ellos. Más los que exportan, no hay con qué darle, no hay con qué competir, porque tienen mercado interno por un lado para consumir y tienen una tremenda capacidad de trabajo para exportar por el otro lado con salarios bajos. Y por el otro lado se encuentra la meca del capitalismo, como Estados Unidos, en una hecatombe donde el trabajador, el obrero que se quedó sin empleo, termina votando a Trump, a un supermillonario. ¿Por qué? Porque le dice, voy a echar a los extranjeros, voy a cuidar la fabricación nacional, etcétera, etcétera. Es decir, votan por la comida y el trabajo. Ustedes saben que en Estados Unidos nadie es dueño de nada, viven toda la vida pagando, pero habían alcanzado un grado de confort que ya se perdió. Con otro problema mucho más serio, que es el tema de la salud. Es muy cara la salud, es muy cara la situación de la educación, entonces las clases medias bajas y las bajas están cada día peor, y cada vez se produce más la brecha. En Europa pasa algo esencial. Cuando Alemania vencida en la guerra la dividen en dos, la llamada Alemania Occidental saca el marco y empieza a progresar, le abren el muro por teléfono, se ponen de acuerdo y lo voltean al muro y le tiran la Alemania pobre, la que estaba del lado oriental, para que los alemanes con eso no pudieran seguir progresando. Se callan la boca los occidentales, agachan la cabeza, los asumen, hasta el punto que Angela Merkel llega de la parte oriental, y se transforman otra vez en potencia económica y en potencia industrial. O sea, se ponen a trabajar todos juntos y el alemán pobre es recuperado por el alemán rico. Entonces, cuando ya ven que el barco otra vez va a sacar punta, dicen, bueno, hay que pararlo de alguna manera. Entonces, porque si no va a valer más que el dólar y esto no puede ser. Entonces, ¿qué hacen? Inventan el euro. Y en el euro entran todos menos los ingleses. Que los ingleses siguen con su moneda. Todos los países que entraron en el cambio de moneda, España, Italia, Grecia, terminaron fundiéndose. Terminaron en estado desesperante. Todos están endeudados en mayor o menor escala. Los tres países que les nombré, por nombrar esos tres, Portugal, que usted quiera elegir. El que mejor está, otra vez, es Alemania. Y entonces uno, frente a esto, se tiene que dar cuenta las variaciones geopolíticas del mundo para poder hacer una política argentina de hacia afuera que tenga coherencia. Y nosotros hacemos todo al revés. Mientras ellos se cierran, nosotros nos abrimos a todas las importaciones. En lugar de importar lo que no fabricamos y aprovechar urgentemente para equiparnos para poder fabricar después aquí las cosas, no, importamos todo terminado. Todo con valor agregado para los de afuera. La Argentina sí no tiene futuro, no tiene posibilidades y vamos a quedar engrampado en el endeudamiento y vamos a llegar a un punto que nuestros nietos pagarán con territorio y vendrán a ocupar el territorio argentino otras administraciones del mundo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El maestro Enrique Lomuto en el recuerdo. Venía de una familia ilustre del tango y él también contribuyó a levantar el edificio hoy destruido de la música popular poniendo su granito de arena. Hijo de Víctor Lomuto, violinista del 900, y hermano de Francisco, formidable músico de tango, Víctor, que estuvo muchos años viviendo en Francia, Oscar, poeta y escritor, y Héctor, famoso por su banda Héctor y su jazz. En la década del 20 formó su propia orquesta con la que amenizó los cruceros del vapor Caparcona, también bailes y locales de esparcimiento como café, cines y cabaret. Cuando la radio dejó de ser promesa y era la atracción de los hogares, tuvo relevante actuación en los micrófonos de Belgrano, Splendi y Mitre. Con ese mismo conjunto orquestal hizo giras por Uruguay y Brasil, donde tuvo grandes éxitos. Llegó al disco y le puso música a varias películas de Julio Irigoyen. La más famosa, El cantor de Buenos Aires, protagonizada por el cantor Héctor Palacios. Y con la orquesta estuvieron actuando en la película Palermo de Argentina Sonofin. Le puso Mateo a su primera composición, un tango de 1921. Escribió muchos otros que quedaron olvidados y los dos más conocidos tal vez sean Llora Hermano y Muñeca, que se los grabó Carlitos Gardel. Llora Hermano lo premiaron en el Concurso Nacional de Discos en 1926, que lo grabaron las grandes orquestas típicas del momento. Cuando Gardel se dispuso a llevarlo al disco, Lomuto le ofreció la partitura orquestada para facilitarle la tarea al cantor, que le dijo, gracias viejo, con los muchachos me arreglo, por los guitarristas. Día después, en la casa grabadora Mac Luckman, se encontraron y Gardel estaba ensayando el tema para grabarlo con sus guitarristas El Negro Ricardo y Guillermo Barbieri. Con su hermano Francisco Lomuto escribieron La marcha de la revolución del año 43, la del 4 de junio, y también varios temas para la campaña del coronel Perón a la presidencia de la nación. Enrique Lomuto nació el 17 de marzo de 1906 en Buenos Aires y falleció el 3 de mayo de 1982. Enrique Lomuto y su orquesta, con su tango, No me preguntes más. Thank you. El dolor de perder tu cariño, cariño de un momento. Han pasado muchos años y hoy te encuentro sin pensarlo. Basta ya de sufrir y sufrir ese amor que a mi vida dejó sin esperanza. Conversemos sin llorar y veamos hoy lo que ha quedado de nuestra juventud. No me preguntes nada, ya todo lo he olvidado. De aquel adiós amada, ya no queda nada, nada más que ser razón. No me preguntes nada, si ves que asoma el llanto, sé buena y nada, nada, pregúntese fuerte como vos sabés. Ocho de la mañana, 2 minutos, 10 grados 4 la temperatura. Desde Buenos Aires, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. No nos falta nada. Está de huelga en la morgue. Son los auxiliares de la morgue judicial que se ocupan de revisar los cuerpos para que los forenses puedan hacer las autopsias respectivas. Dicen que es imposible trabajar para los forenses porque no tienen agua caliente y se quejan de que hay poco personal. Cuentan los empleados de la morgue judicial que desde la muerte de María Marta García Belsunce hace ya 15 años, la cantidad de cuerpos que llegan para ser sometidos a una autopsia es cada vez mayor. Cuentan que como desde aquel caso pocos médicos se arriesgan a firmar una muerte dudosa sin pasar por ellos, la morgue está repleta de cuerpos. Pero el día a día de los empleados que trabajan en la morgue hace que tengan dificultades insólitas, dicen los auxiliares, que son quienes se encargan de abrir los cuerpos y las cabezas y extraer las vísceras de los seres humanos que fallecieron para que los forenses hagan su trabajo, que no tienen agua caliente desde octubre del año pasado, ni para limpiar los restos que quedan en las salas después de hacer una autopsia, ni para bañarse y volver a condiciones a sus casas, y que por eso, entre otras cuestiones, están de paro hasta el día de mañana. Nosotros trabajamos con cuerpos que llegan en el día, pero también con cuerpos que están en avanzado estado de putrefacción. No podemos estar sin agua caliente. Hace 5 meses que no nos atienden el reclamo. La morgue no tiene agua caliente. Para que se den una idea, cerramos el año pasado con 800 autopsias más que el año anterior. Se aclara que en la morgue hay al menos 150 cuerpos que nadie reclama o que quedan ahí porque las familias no tienen dinero para retirar los cadáveres. Mario Alarcón, secretario general de la Comisión Interna de la Corte Suprema, agregó: en enero y febrero quedaron 2 personas que trabajaban 35 días corridos sin francos porque nadie los podía reemplazar. Es un trabajo muy duro el que ellos efectúan. No pueden estar así. son personas que tienen que lidiar con cuerpos, a veces con cuerpos que fueron exhumados con chicos, por más que estén acostumbrados. Es muy angustiante cuando llega una criatura, y eso hay que sumarle la carga psicológica que significa tener que entregar un cuerpo a un familiar. No solo por el dolor, muchas veces se dan situaciones de violencia porque la familia pretende que le entreguen el cuerpo de manera inmediata y que no tenga marcas, algo imposible después de una autopsia. El personal de la morgue en estado de huelga porque no tienen agua caliente ni cantidad de personal necesaria, porque los médicos, asustados ante los crímenes dudosos, mandan los cuerpos de inmediato a la morgue después del caso de María Belsunce. El deporte por Belgrano. Comienza hoy la fecha 16 del torneo de Primera División con un partido a las 21, cancha de Quilmes, el local frente a Rosario Central. Dirige Mariano González, Quilmes con varios cambios que prepara el técnico Alfredo Grelac. Anuncia a Riga, Monti, Pérez, Acuña, Zarulite, Coloto, Orihuela, Gabriel Ramírez, Maxi González, Calelo, Da Campo, Andrada y Nicolás Venegas. Por Central, Diego Rodríguez, Salazar, Leguizamón, Pinola, Villagra, Ferrari, Mauricio Martínez, Musso, La Duda, Federico Carrizo o Washington Camacho. En el ataque, Teófilo Gutiérrez o Germán Herrera y Marco Rubén. La dirección técnica del uruguayo Paolo Montero. La fecha continúa mañana sábado a las 16 del Clásico Santafesino. Unión Colón dirige Patricio Lustó. A las 17, Ñuls Vélez, Germán Delfino. 18:15, Tigre Gimnasia, Darío Herrera. 19:30, Independiente San Martín de San Juan, Silvio Truco. 20:30, Huracán Defensa y Justicia, Diego Aval. El domingo a las 15, Belgrano de Córdoba, Racing, Juan Pablo Pompey. 17:10, Sarmiento de Junín, Temperley, Andrés Merlo. A la misma hora, Estudiante de La Plata, Patronato de Paraná, Héctor Paleta. Y Godoy Cruz de Mendoza, San Lorenzo de Almagro, Facundo Tello Figueroa. Domingo 19:20, Olimpo de Bahía Blanca, Banfield, Néstor Pitana. 19:30, Boca, Talleres de Córdoba, Ariel Penel. Para el lunes a las 19, Arsenal de Sarandí, Atlético Rafaela, Fernando Echenique. 21:15, Atlético Tucumán, Aldo Civi de Mar del Plata, Nicolás La Molina. Martes 21:15, cierra la fecha, Lanús River. Va a dirigir el partido Federico Beligoy. A propósito del clásico santafesino, Colón va a ir con 4 cambios para enfrentar a Unión. Ceballos por Arroyo, pasa Clemente Rodríguez a jugar de lateral izquierdo. Ortiz por Olivera, Pereira por Bernardi y Vera por Blanco. Por su parte, en Godoy Cruz, para enfrentar a San Lorenzo, Fabián Enrique reemplazará a uno de los refuerzos, a Walter Serrano. La duda en el medio campo, Angileri o Benítez. Belgrano de Córdoba, uno de los clubes que podía todavía incorporar un refuerzo, se hizo del pase del defensor Juan Quiroga, de 34 años, ex Olimpo de Bahía Blanca. En realidad es un regreso al club porque Quiroga ya había jugado en Belgrano entre 2011 y 2014. El voleibol de Copa Argentina, comenzaron los triangulares semifinales anoche en el Rucaché de Neuquén. Gigantes del sur de Neuquén le ganó a Morón por 3-1. Parciales 21-25, 25-17, 25-23, 25-21. Hoy van a jugar River con Morón. Mañana cierran el triangular Gigantes del Sur con River. Por su parte, en el Aldo Cantoni de San Juan, en el otro triangular, Obra San Juan le ganó a un Tref 3-2. Parciales 23-25, 28-26, 18-25, 25-20 y 15-10 en el tiebreak. La victoria de Obras. Hoy van a jugar otra vez un tref, en este caso frente a Alianza Jesús María. El domingo se cierra con Obras de San Juan frente a un tref. En cuanto al vóley también, pero por Liga Argentina de Vóley, comienza hoy las semifinales. Series a 5 partidos. Comienzan esta noche el primer encuentro entonces para una de las series. Bolívar recibe a Lomas. En la otra, UPCN de San Juan frente a Ciudad. En Liga Nacional de Básquetbol, ayer el único partido, Obras con actuación destacada de Walter Herman. El ex San Lorenzo le ganó a Kimsa 116-89. Hoy sigue la liga con 3 partidos a las 21. Ferro frente a Quilmes de Mar del Plata. 21-30 Libertad con Estudiantes y a las 22 la Unión de Formosa, Peñarol de Mar del Plata. El fundador de WikiLeaks, Julián Aznague, ha afirmado a través de Twitter que las agencias de inteligencia y la oposición a Donald Trump están trabajando en crear las condiciones propicias para provocar la destitución del actual presidente de los Estados Unidos y sustituirlo por el vicepresidente Michael Pence. En su primer tuit, Aznague escribió que la democracia está en peligro en Estados Unidos y que el Partido Demócrata con Hillary Clinton están conspirando contra Trump para sacarle la posibilidad de ser presidente. Señaló en privado este mes que está ayudando discretamente a una toma de poder la propia ex candidata por parte del vicepresidente. Para ella, Pence es previsible, por lo tanto, es derrotable, agregó el fundador de WikiLeaks en unos intentos de difundir lo que dice que es una conspiración contra Trump y que tiene también a Inglaterra detrás. En Perú, las lluvias provocaron destrozos con desbordamiento, inundaciones. Hay evacuados y 63 muertos en 20 zonas de las 24 en que se divide el país. Lluvias torrenciales en todo el Perú. Brilla febo en Buenos Aires, el día más frío del año y el último fin de semana del verano. Luego, en pleno otoño, el primer paro general contra el macrismo. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El momento económico con el licenciado Héctor Juliano. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buen día Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué novedades tenemos para vivir tranquilos con el bolsillo cerrado? No, bueno, para vivir tranquilo no puedo garantizar nada. Para como novedades hay pocas, pero son las de dominio público, ¿no? El conflicto docente, que es, por así decirlo, digámoslo claramente, es la punta del iceberg, o más todavía, más que punta del iceberg, ya está desatado este reclamo, que para mí se está diluyendo, porque el reclamo central no es solamente el conflicto puntual docente, sino la apertura o no de paritarias en general. Y eso quiere decir que las pautas inflacionarias han fracasado. ¿Me explico? Es decir, muchas veces equivocamos el nivel de análisis del problema. ¿Cuál es el problema de fondo? Yo no sigo en detalle toda la cuestión docente, lo sigo como un observador más, digamos así. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Que la lucha docente, con todo lo repudiable, la verdad que es un paro de servicios públicos, pero tiene una base de reclamo legítima. La desactualización salarial, una desactualización salarial que se ha producido impunemente todo el año pasado y que el gobierno en forma descarada pretende prolongar este año. El año pasado, no nos olvidemos que con el gobierno, con el ministro Prat-Gay a la cabeza, se habló de una pauta inflacionaria del 25% para frenar los topes de paritarias en ese nivel y resultó en 41%. Ahora quieren volver con el mismo verso de que la pauta inflacionaria va a ser el 17, entonces más del 18 no se acepta. primero, todas las consultoras más o menos serias le están diciendo que todas las proyecciones, además se venden los números, van a exceder esa cifra. Pero incluso funcionarios del gobierno, porque el titular del INDEC, Todesca, advirtió que con la movida de valores de las tarifas de servicios públicos, la pauta inflacionaria del 17% no aguanta. Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno? Yo lo único que puedo inferir de esto, porque yo no tengo información privilegiada, yo razono sobre lo que leo, sobre lo que analizo, es el gobierno quiere ganar tiempo, es decir, quiere patear para adelante con el viejo, llamémosle así para decirlo en un vago, el viejo verso de la inflación futura. Yo pacto con una inflación futura muy optimista y bueno, gano tiempo, porque mientras la inflación va impactando sobre el poder de compra de la gente. Pero los sueldos, los aumentos de sueldos se difieren en el tiempo. Y se cumple la regla. La inflación impacta hoy, desgasta todo el poder adquisitivo de gente con recursos fijos, o sea, mientras hay remarque de precios, mientras hay especulación financiera, mientras todo ese negocio queda tanto más fuerte que nunca, y todo el sector de ingresos fijos se traga la inflación y después, a futuro, le dan una compensación y todavía se la dan en cuotas. Por eso lo irritante de la oferta que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal, que arrancó proponiendo un 18% en cuatro cuotas. Eso me parece casi insultante, ¿no? Por eso digo que el reclamo de los maestros es odioso, es irritante por tratarse de una huelga de servicios públicos, ¿no? Y máxima en la educación. Pero es perfectamente legítimo en cuanto a su reclamo. Es decir, no se le quiere dar a un segmento de trabajadores una compensación adecuada de la pérdida de sus ingresos. Y en todo esto para mí subyace algo que, no sé, ahora parece que le han puesto un poco sordina, que es, ¿se abren o no generalizadamente las paritarias? Porque yo creo que el trasfondo en el cual la CGT hasta ahora, no sé si se larga o no, es ese reclamo concreto de paritarias, de apertura de paritarias, lo cual significa cuestionar la falsía de las proyecciones de inflación. No sé, esto así, bueno, no es una síntesis. Sí. Yo creo que estamos parados frente a una situación donde hay ligereza para favorecer en la quita de retenciones a las mineras, a perdonar multas a las eléctricas y demás, y hay una tremenda quietud para resolver el tema del salario y del consumo, ¿no? Sí, y con algo que es peor que todo eso, que es el privilegio del sector financiero bancario, que sigue tanto más fuerte de lo que ya lo estaba bajo la administración Kirchner. Vuelvo a repetir esto como apotegma propio, ¿no? No es casual que en un país con un tercio de la población debajo del nivel de la pobreza, el sector más rentable sea el sector financiero bancario. Después podemos discutir sobre causas y consecuencias, pero eso es una realidad. Y además que no se desarrolla solamente con este gobierno, que viene de antes. Viene de antes porque los récords de ganancia, que ahora se discute si fue unos centésimos más, unos centésimos menos, ya fue una regla bajo el kirchnerismo, pero además eso, como sabemos, viene de una política deliberada de aumento de las tasas de interés, porque las tasas de interés son las que en definitiva definen justamente el nivel de rentabilidad bancaria. La rentabilidad, digamos, si queremos definir un banco, el banco es un comercio que no digo compra y vende, que pide prestado y presta una mercadería que se llama dinero. La brecha, la diferencia entre la tasa pasiva que le paga al depositante y la tasa activa que le cobra por los préstamos es la ganancia del banco. Mira, ¿no? Un correo que nos manda Omar Saucedo de Quilmes dice, el 8 de marzo del 2017, el presidente Macri dictó el decreto 153 del 2017, estableciendo se construya el polo de desarrollo urbano en la isla de Marchi, edificio de 360 metros de altura. La empresa Nuevos Aires Sur tomó dinero, cuyas acciones son de la ANSES, el 90%, sí, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Jubilados, y el 10% del Ministerio de Comunicaciones. Todo este anuncio lo había hecho Cristina Kirchner y lo dejó todo preparado para que lo ejecute Macri. Se desafectará la venta de AABE y de ANSES para vender el predio de la isla de Marchi a la empresa Nuevos Aires del Sur. Este es el plan de resarcimiento histórico para los jubilados. Hemos reclamado el resarcimiento de ajustes al sueldo vital y móvil del 80-60 al Congreso Nacional, y la comisión previsional de Mirta Tundis hace ahora en marzo para que se realice una reunión urgente. No nos llamó para nada. Basta, basta, basta, dice. Saludos de Omar. Bueno, está hablando de referencia de cómo se usa la plata de los jubilados para cualquier fin, y que ahora lo que utilizó el gobierno anterior termina en manos privadas. Es decir, la plata de los jubilados. No, no conozco en detalle eso, pero he leído al respecto que hubo un cambio importante. El kirchnerismo, aunque fue más un eslogan que una realidad, proclamó eso del polo de desarrollo, pero ahora directamente esto lo eliminan. Pero los gremios se oponen a la venta de la isla, pero bueno, ya está. No, pero ahí hay un entre los elementos clave, es el uso de la plata del ANSES, porque por otra parte... Te agradezco. Pero agrego algo. Hay un proceso entre tantos que se están desarrollando en forma larvada y que hay pocas noticias, que es la venta de las acciones que están en poder del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y que ya empezó. O sea, uno de los factores que quiso apuntalar este gobierno apenas asumió es el famoso peligro de que el ANSES, toda la plata que tiene puesta en acciones de empresas privadas, empiece a desprenderse de esas acciones, cosa que ya han comenzado. Ha habido una venta, creo que de acciones de la empresa Solvay, y eso es tanto más peligroso que la aplicación de los fondos. Es decir, se usan fondos de los jubilados para contribuir a empresas que no sabemos cuál es la utilidad pública. No nos olvidemos que en todo esto subyace una cuestión. Acá hay una ley de iniciativa de participación público-privada, que a mí nunca me quedó claro para qué es una participación público-privada que permite empresas de asociación privadas con organismos del Estado, ¿no? Ya hay experiencias, ya se están desarrollando al respecto, pero el tema es qué rol juega el Estado en esto, porque el Estado es el garante de última instancia y el que normalmente provee la financiación. En consecuencia, el temor es que estos esquemas de participación público-privada sean algo así como un contrato de vivos y tontos, ¿no? Donde un inversor privado desarrolla algo, no objeto de la utilidad, no objeto del destino, pero quien realmente carga con la responsabilidad y el financiamiento básico es el Estado. Estas cosas están ocurriendo. Lo que pasa es que estamos viviendo en un país donde hay novedades, pero no hay noticias sobre esas novedades. Entonces, no se puede reflexionar nada sobre información que se desconoce. Yo creo que le han metido mano a las cajas públicas de todos lados, y bueno, obviamente la ANSES ha sufrido con el gobierno anterior y con este permanentemente. La ANSES ahora un poco menos, pero la ANSES tiene más del 60% de los fondos de los jubilados prestados al Estado, y eso es un pagadío porque el Estado no se lo va a poder devolver nunca. Entonces ahí viene el peligro de que se diga, bueno, para recuperar dinero del ANSES se venden las acciones, y ahí vuelve el viejo caballo de batalla de vendan las acciones del ANSES para compensar el dinero que el Estado, con la deuda interestado, no le puede devolver. Es una cadena. A ver si acá en lunes tenemos alguna novedad para comentar. Bueno, te saludo. Buen fin de semana. Adiós. Chao, chao. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Hay abierta la tabla y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos de fijación. Cansado de alfarrata, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue, te van a dar. grita a los argentinos. Se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 8 de la mañana, 26 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, hola. Sí, Vicente de Bursaco. Hoy es el día de San Patricio, un santo irlandés. Él seguramente a la noche habrá un montón de borrachos en Buenos Aires. Sí, no a la cerveza. Eso no es la manera de celebrar, de festejar cristianamente, con el vicio, con la mala costumbre de intoxicarse con alcohol el cerebro para pensar mal, ¿no es cierto? La virtud es no beber excesivamente, un poco, bueno, para ir a dormir. Quería hablar de San Patricio brevemente y del número uno, el número tres. Este día los irlandeses ponen al pecho una hoja de trébol, así como es una sola hoja, tiene tres partes, para representar a Dios, la Santísima Trinidad. Del amor del Padre se refleja el Hijo, y del amor de entre ambos, del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo de Dios, es la Trinidad, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que usaba el trébol. San Patricio vivió allá por el año 400, fue esclavo del más humilde nivel, llegó a fundar numerosos cientos de monasterios, eran comunidades donde estudiaban, rezaban mucho, trabajaban. Además, no sé de dónde salió la idea de esta de tomar el alcohol, ¿no? No, no, no sé, no sé. Bueno, los saludo. Adiós. ¿Quién está? Hola, sí, Roberto de Florencio Varela. Buenos días, señor de Renzi. ¿Qué pasa en Varela? ¿Qué no pasa en Varela, señor de Renzi? Hace... yo llamaba, me motivó un poco escucharlo, las informaciones acerca de lo que está sucediendo en el Consejo Delirante. A mí, realmente, o sea, si uno compara lo que es Berazategui, que es el condado vecino a Florencio Varela, o sea, ve la diferencia, ¿no? O sea, acá tenemos todo mucho abandono, nunca ha hecho nada. Y fíjese que el intendente Pereira está, a través de los distintos gobiernos, ya sea el de Menem, ya sea el de La Rúa, ya sea los últimos gobiernos que hubo, siempre estuvo él y nunca hizo nada. A mí así como un chimento, dicen que cuando Carrefour va poniendo en distintos lugares, uno de esos supermercados acá en Florencio Varela fue bastante resistido, pero que Carrefour adorna, no me consta, ¿no? O sea, es un chimento, a los funcionarios para que les dejen libre el lugar y lo puedan instalarse. Tienen un edificio en Francia donde tienen un departamento para como dádiva. El señor Pereira dice que lo canjeó por una... O sea, él no quiso en Francia y quiso algo en Miami. Entonces, por eso dicen que tiene en Miami algo, no sé, un departamento o una cosa. La verdad que es una vergüenza. La verdad es que tendría que haber ido hace rato. Lo que pasa que tampoco hay... Lo que podrían suplantarlo no son ninguna garantía de nada, ¿vio? Eso es un poco... O sea, es lamentable que vivamos tan mal urbanamente, ¿no? Y que estemos tan postergados en Florencio Varela, habiendo dejado aprovechar este momento de baja. Bueno, ahora ya se paría en el Consejo Deliberante. Es increíble esto. Y no es increíble porque en realidad son todos acólitos de Pereira, de alguna u otra manera... Los que hoy están supuestamente en la contra de él, o sea, en su momento han sido parte de la misma bolsa de gatos, ¿vieron? Qué barbaridad. Es bueno. Así. Escúcheme, le hago una consulta, porque usted piensa, le pregunto, ¿no? O sea, ¿usted piensa que el gobierno de Macri termina los 4 años? No, yo calculo que hacer ese cálculo futuro en una Argentina tan convulsionada es muy peligroso. A mí me parece que debería terminar él y cualquier gobierno. Ahora después, depende de cómo cada uno haga las cosas, ¿no? Claro, pero vio que como que los paros que se están haciendo, tanto por ejemplo, Baradel de Sutea, que hizo la plancha durante los gobiernos anteriores, porque esa es la realidad y es bastante resistido por muchos docentes, o sea, se le está haciendo mal. Ojo, yo no estoy defendiendo a Macri, ni mucho menos, pero es como si se estuviese presionando... Justamente la CGT prudente ha significado que ha tardado 15 meses en no querer hacer un paro, y por eso no pide la movilización, para evitar problemas, pero claro. Usted fíjese que se sentaron a discutir, a hablar, a hacer todo lo que tenían que hacer y no se pusieron de acuerdo. Y los primeros 4 años de Cristina no hubo paros porque las mejoras llegaron, los salarios aumentaron, el poder adquisitivo también, que no era tanto lo que había hecho ella, sino como lo que había heredado del marido, que había quedado la cosa medianamente en orden con 50.000 millones en el Banco Central. Después vino la hecatombe, ¿no? Claro. Bueno, saludos, señor. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel. ¿Y ahora? Bueno, los cambios que sufre el PAMI y ya también que tienen que ver con los prestadores, con los proveedores, a todo eso se le suma el cambio de titularidad y esto, bueno... hace pensar que tendrá una crisis en el PAMI o no en los próximos meses y días. Y de este y otros temas queremos hablar con Nelva Salazar. Ella pertenece al Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, perteneciente a la Corriente Clasista y Combativa. Así que ya la tenemos en línea. Miguel Ángel de Rancis la saluda. Hola Salazar, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, quiero saber cómo le va a los jubilados. Mal. Los jubilados, primero que muchos están en la indigencia, ya no digamos en la pobreza, sino en la indigencia, y bueno, todos estos ajustes que se han hecho en el PAMI, los recortes que ha hecho Regazzoni en el PAMI ha sido tremendo, tremendo. Así que mal, realmente los jubilados la estamos pasando muy mal. En función a que el PAMI necesita normalizarse y nadie le presta atención, debe ser manejado por un triunviro, debe tener participación de los jubilados y demás, me parece que todo lo que ha hecho los jubilados en cuanto a protestas y a reclamos caen en saco vacío, porque da la sensación que en la tercera edad ningún gobierno le presta atención a quienes trabajaron toda su vida y dejaron con su aporte la posibilidad de sostener a generaciones futuras. Entonces uno sabe que es un gran momento para la pregunta hacia esa clase que de pasiva tiene que pasar a ser activa, en función a que da la sensación que no hay nadie que se preocupe en serio por la dignidad del que está en esa edad, ¿no? No coincido, de Rensis. Yo creo que los jubilados pertenecen a la clase trabajadora. Y como tal, como la clase trabajadora no es una clase que está liberada, por lo tanto entiendo que tiene que ver la lucha, donde nosotros sí somos activos en la lucha, en el reclamo, en luchar por la justicia, y en eso estamos siempre en la calle, fundamentalmente en el día de hoy. No, pero usted está tocando un sector de la participación de los jubilados. Yo estoy hablando de que todos los que están en esa situación es como que han quedado en una quietud y no se han dado cuenta, si se han dado cuenta no han tenido la fuerza necesaria como para cambiar la realidad. Y sin embargo, si lo piensan seriamente los jubilados, tienen una capacidad electoral que son invencibles, porque si se ponen de acuerdo y votan en contra de o votan a favor de, cambian la elección. Sí, nosotros ya charlamos este punto la otra vez. Yo creo que no es una cuestión de solamente el voto. El voto es una herramienta que tenemos para cambiar en un determinado momento la situación. Porque como las elecciones tampoco son democráticas o son pseudo-democráticas, porque las PASO ya es un colador donde el que más plata tiene o el que puede más es el que queda. Las PASO es un filtro para que las organizaciones sociales y las organizaciones que realmente queremos cambiar la situación no nos permite. Es un filtro para nosotros. Entonces, desde ahí ya no es democrático. Pero hay un sector muy grande que estamos luchando dentro de la corriente clasista y combativa. Después hay otro sector que también está muy enfermo, están muy ancianos. Y bueno, pero vamos desde la corriente clasista y combativa, desde el Movimiento Independiente de Jubilados, vamos abriendo camino para la lucha. Ahora, cuando uno tiene que generalizar la lectura, no es tan fácil. Una cosa son ustedes, por eso queríamos hablar con los que están en la calle, y otra cosa son los miles y cientos de personas que ya en sus hogares, en su casa, dicen, ¿y qué puedo hacer si yo soy jubilado? No, sí pueden hacer muchas cosas, sí, porque además, por suerte, físicamente el ser humano está viviendo cada vez más tiempo, lógicamente la lucha a veces cambia de formas, no es lo mismo a los 20 años que a la edad de estar en otra acción más pasiva o aparentemente más pasiva, pero simplemente con motivarse, con reunirse. Yo veo a veces que se juntan en los clubes y demás, pero para pasar un rato, para bailar, para jugar a las cartas, y yo ya hice todo lo que podía hacer. No, yo creo que siempre se puede hacer algo. Siempre. La lucha ayuda a vivir y pelear por nuestra dignidad mucho más todavía. La lucha nos ayuda a vivir. Yo tengo una experiencia que, por ejemplo, nosotros dentro de la corriente, nuestros compañeros por ahí no tienen mucho hábito de pasear porque no tienen las condiciones y han perdido el hábito del paseo y no se pueden dar un gustito, ¿no es cierto? Pero para ir a hacer su reclamo están dispuestos siempre, siempre. Así que con esto quiero alentar a la mayoría de los jubilados que no nos resignemos a morir de rodillas, tirados en una cama, olvidados, sino que cuando podemos tenemos que levantar nuestra voz y hacernos escuchar. Ahora, con relación al PAMI, volviendo al PAMI, sí. ¿Ustedes creen que puede haber algún cambio? ¿Habrá que esperar a ver si hay cambios o no creen que haya cambios? No, nosotros no tenemos ninguna expectativa, ninguna intervención de estos gobiernos, entregadores y ajustadores. Creo que el Regazzoni ha hecho un desastre en el PAMI, solamente con la quita de los medicamentos a los jubilados. Y este no lo conocemos bien. Hay que ver porque muchas veces se rumorea por ahí que tuvo que ver con droguerías o veo no conozco todavía muy bien quién es y a qué responde, y pero no tengo fe porque todos los gobiernos el PAMI ha sido una vaca lechera. Nosotros lo que decimos, elecciones directas ya, que todos los jubilados y las organizaciones podamos presentarnos y votar. Bueno, debería ser así, claro. Desde el punto de vista jurídico, técnico, y el defensor de la tercera edad dice que presentó en su momento con las organizaciones de jubilados y demás el reclamo, y que nadie escucha. Nadie. Me parece que a lo mejor lo que hay que estar pensando es una movilización al Parlamento de todos los jubilados, de todos los sectores de los jubilados, ¿no? Y sí, nos tendríamos que sentar con todos los sectores. Lo que pasa es que a veces hay sectores que también no creen en el reclamo en la calle, por ahí están. Pero tendríamos que sentarnos y ver qué posibilidades hay de hacer una gran movilización nacional de los jubilados, porque la situación es muy, muy grave para nosotros. Yo creo que basta de intervenciones al PAMI, que votemos los jubilados una vez al año, que los mandatos sean revocables y que no que vengan permanentemente a saquearnos nuestros derechos, nuestros fondos. Ha sido siempre una caja que ha estado al servicio de las diferentes administraciones para robarnos. Señora, queríamos hablar con alguno de los que están en la calle para saber qué piensa el jubilado activo, digamos. ¿Cómo? La saludo. Gracias. Muchas gracias, Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. Con demora respecto del horario original previsto, llegó esta madrugada el plantel de regreso de Medellín, repartido en dos vuelos. Esa demora haría que suspendan el entrenamiento previsto en principio para esta tarde. El próximo compromiso oficial por el torneo de Primera División será frente a Lanús el martes por la noche a las 21:15 en la Fortaleza Granate. Allí River dispondrá para sus hinchas 10.000 populares y 800 plateas. Un día como hoy, de hace mucho tiempo. Nacía un club que se fue desarrollando y después de ganar 11 campeonatos seguidos, le dieron el mote de Academia. Un día como hoy, nacía Racing. ...1903... de Carlos Gardel. De Juan Domingo Perón. Si ya me sale de la cancha, dejan el puesto a otro. De puro pasado está siempre en los aires. Jamás cachas pelota la barra figurita. Y no servir siquiera ni para papel mojar. Para jugar de tomar y ser como se vale. Va a ser el primer campeón del mundo. El firmamento porteño un día me recibió con la maleta llena de sueños, como diría el Gordo Muñoz. Me fui probando el futuro en un traje de ocasión, y en ese asfalto tan duro dejé los sueños en la pensión. Y de repente la vida o esta ciudad que se yo me hicieron hincha de Racing por esas cosas de Dios. El equipo de Néstor Kirchner. También asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hoy es el aniversario de Pedro Enrique Pedro Maroni, poeta, escritor, periodista, locutor y compañero peronista. Enrique Pedro Maroni nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, el 17 de marzo de 1887, y falleció en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1957. Escribió, junto con Pascual Contursi, la letra del tango La Comparsita. Se les ocurrió hacer esto para la obra de teatro de ellos, un programa de cabaret que estrenó en el Teatro Apolo el 6 de junio de 1924 la compañía del actor Leopoldo Simari, el hermano de Tomás Simari, que no tuvo éxito, pero sí tuvo mucho éxito el tango que lo estrenó en la obra el cantor de tangos, que después se retiró de la obra, Juan Ferrari, y se convirtió en el más grande de los tangos de todos los tiempos, el más representativo. Pero se comieron un juicio con el autor, que les peleó los derechos de autor porque no quería que Matos Rodríguez, que esa letra estuviera, y él descubrió una propia en 1926. El pleito se dirimió en 1948 a favor de Matos Rodríguez, que se quedó con el 80% de los derechos de autor y el 20% restante para Contursi y Maroni. Escribió Enrique Pedro Maroni unas 100 letras de tango y Gardel le llevó al disco 12 tangos, un fox, 3 zambas, un vals y una milonga. Además escribió distintos títulos que se los grabó también Ignacio Corsini. Escribió 3 libros de poesía, pero lo principal en su vida fue la locución. Fue fundamentalmente periodista y locutor radial. Comenzó en la radio en 1924 y durante 13 años más tarde un concurso que hizo la revista Radiolandia buscando el locutor preferido de la gente, lo votaron Enrique Pedro Maronis, que resultó el locutor número 1 y quedó perpetuado como la figura de las noticias por la radio, por su programa matutino, con anécdotas, cuentos, música y poesías de su autoría, pero lo principal era que leía íntegramente el diario La Prensa por Radio Splendid, y por la tarde, a las 19 horas, hacía lo propio desde la redacción del diario, lo cual trajo un conflicto, pese al convenio de la radio con el diario, porque los editores decían que les rompía las ventas del diario. Por lo tanto, lo siguió haciendo, pero en la emisión de la tarde repetía lo que había dicho durante la mañana. Era famoso por su hablar pausado y su clara dicción. Ya no debe quedar nadie vivo que lo haya escuchado, pero todos los amantes del tango alguna vez dijeron o al menos escucharon los primeros versos de su más perdurable poema, Apología del Tango, que en su primera estrofa dice: tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero porque sos el mensajero del alma del arrabal. Enrique Pedro Maroni, locutor, periodista, poeta, escribió varias letras para temas musicales de su autoría, cambiándole la letra para utilizarlos en la campaña del presidente presidencial del entonces el coronel Juan Domingo Penor, pionero de la radio, un hombre de tangos y un compañero peronista. Carlos Gardel, de Enrique Pedro Maroni, Cicatrices. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca porque llevan siempre su lonja la esperanza de curar en la quería inmensamente, pero ella fue perjura y llena de honda amargura y de pena mi lucía. Es por eso que ahora vivo y siempre a golpe con la suerte. Y solo quiero la suerte para mi angustia, mi pobre corazón. En la cara también lujo con orgullo un recuerdo que es muy tuyo y que llevo por mi mal. Recuerdo las camisiones en tu nombre, cuando yo jugué como hombre con la vida del rival. Siento triste, imborrable, de un tormentoso pasado que la suerte me ha brindado y que nunca olvidaré. Cicatrices de mi vida que aunque no tienen encanto, las quiero tanto y tanto que jamás, jamás, la nunca olvidaré. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 8:57 minutos, 13 grados la temperatura, trenes subterráneos premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto también. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Anticipamos noticias de las 9 de la mañana. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El presidente canceló la visita a Corrientes para no mostrarse con el radical Colombi después del escándalo narco que salpica a la gobernación. Como se recordará, en las últimas horas circularon versiones que involucraban a Colombi cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, salió a desmentir un supuesto documento oficial en el que se mencionaba al gobernador que habló de una operación en su contra. Sin embargo, el jueves la justicia confirmó el procesamiento de 10 detenidos durante el operativo antinarco de la Policía de Santa Fe que se hizo a fin de año pasado en la localidad correntina de Goya. En aquel operativo se generó un verdadero escándalo porque el propio gobernador de la provincia, el radical Colombi, se hizo presente para tratar de frenar a los efectivos de la provincia de Santa Fe y mandó a detener al jefe policial. Esto provocó una crisis política con el gobierno del socialista Lichi. El comisario detenido denunció penalmente a Colombi por privación ilegítima de la libertad. Este caso fue rápidamente recordado por los adversarios políticos de Colombi, que lo vinculan directamente como el protector del intendente del Frente para la Victoria y del viceintendente del PRO, que integran la banda de narcotraficantes de Itatí. El Estado vendió en 42 millones de dólares un predio que tenía canchitas de fútbol. En la subasta realizada en el mediodía de ayer, se impuso una oferta del desarrollador Orraxa, propiedad del empresario Moisés Cafil. Con la oferta referida, para 5.189 metros cuadrados para edificar allí una torre al precio base de 17 millones de dólares. Las canchas de fútbol ubicadas en el campo Salles y Arribeños de Núñez dejarán ese lugar a las grúas y al cemento y a los ladrillos del negocio inmobiliario que Rodríguez Larreta pretende hacer en todos los baldíos de la ciudad. El plan Procrear tuvo que ser extendido hasta el 31 de marzo ante la gran cantidad de gente que se anota pidiendo posibilidades de tener un auxilio económico para una vivienda digna. Es la hora 9:01 en el territorio argentino. En San Nicolás ya llevan una semana sin transporte público. Un paro de los choferes de las empresas de colectivo urbana dejó a la ciudad sin movilidad. El conflicto es por el aumento del boleto de colectivo y dejó a San Nicolás, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna clase de transporte público durante una semana. Los ciudadanos quedaron atrapados por una discusión entre la empresa prestadora de los servicios del municipio y la Unión Tranvieros Automotor. La empresa Bercel y Hermanos, sociedad anónima, que presta servicios urbanos bajo la sigla EPH, sociedad anónima, depositó la mitad de los sueldos de febrero de sus choferes y aseguró que hasta que no se actualicen las tarifas no podrá pagar el salario completo a sus empleados. El reclamo, que lleva una semana, también generó inconvenientes en los servicios interurbanos, ya que la empresa conecta San Nicolás con Santa Lucía en La Milia, en Ramallo, Gobernador Castro, San Pedro, Río Tala, Doyle y Vuelta de Obligado. La empresa Bercelli pidió que se le autorice un aumento del boleto, que actualmente está en 8 pesos con 60. En una primera instancia pidió elevarlo a 12 con 60, pero al pasar de los días el precio que le ofrecían fue menguando y finalmente la suba llegaría a 11 con 20 a partir del 1 de junio. La compañía le solicitó a los concejales que traten el pedido de aumento y que se fije un nuevo cuadro tarifario para este año. En caso contrario, adelantó que realizarán una reducción de frecuencia de los servicios. A partir de ahí, la Unión Tranvieros Automotor consideró que no hay voluntad política para resolver el compromiso de los choferes, que por consecuencia perjudica a todos los vecinos de la ciudad la falta de pago, porque no alcanza la empresa a recaudar lo necesario. Un escándalo con el transporte en San Nicolás. El deporte por Belgrano. En Talleres de Córdoba, rival de Boca el fin de semana, está en duda el delantero tucumano, precisamente ex Boca, Sebastián Palacios, que se recupera de una lesión muscular. Si no juega, estaría reemplazado por Aldo Araujo o por Ezequiel Rescaldani. En San Martín de San Juan, para enfrentar a Independiente, va con 3 cambios. Nicolás Pelatay por Marcelo Yelaber. Facundo Barceló va a estar entrando por Sergio Zagarzazu. Y Mauricio Carceo por Andrés Requia. En el fútbol de la Euroleague, la segunda copa en importancia en Europa, pasaron a cuartos de final los belgas Anderlecht y Genk, el Celta de Vigo de España, el Manchester United de Inglaterra, el Schalke 04 de Alemania, el Lyon de Francia, el Ajax de Holanda y el Beşiktaş de Turquía. Sudamericano sub-17, 3 selecciones ya consiguieron el pasaje al Mundial de India, cuando todavía falta una fecha por disputarse. Ayer clasificó Paraguay, que le ganó a Venezuela 3-1, con goles de Fernández, Romero y Rodríguez para el ganador, Cáceres de penal para Venezuela. Clasificó Chile, gol de Zúñiga, le ganó 1-0 a Ecuador, y también clasificó Brasil, ya por la victoria de Chile, y luego terminó refrendando y quedándose en la punta al ganarle a Colombia 3-0, con 2 goles de Vinicius Junior y 1 de Alejandro. Brasil está primero con 10, Chile tiene 9, Paraguay tiene 8, los 3 estarán en el Mundial, La última plaza se define en la última fecha entre Colombia, que tiene 4 puntos, y Ecuador y Venezuela, que están con 1. El Challenger de tenis de Buenos Aires, con mayoría de eliminaciones de los tenistas argentinos, pasó de ronda el cordobés Facundo Argüello. Completó el partido que se había iniciado anteayer, le ganó 6-1 y 6-2 al brasileño Marcelo Sorman da Silva. También pasó el santafesino Matías Zucas, 6-4 y 6-2 sobre el cordobés Juan Ignacio Londero. Y también pasó de ronda el de Chascomús, Carlos Berloc, que venció al francés Matías Burke. Quedaron eliminados en la jornada de ayer el porteño Guido Andreozzi, Andrea Colarini, argentino que en realidad nació en los Estados Unidos, también eliminado el santafesino Federico Coria y el tandilense Máximo González. Juan Martín Hernández por Marcos Kremer y Marcos Kremer por Nicolás Sánchez y Guido Petty, los cambios que se anuncian para mañana en los Jaguares, la franquicia argentina de rugby que por la cuarta fecha va a recibir en el estadio de Vélez a Cheetah, equipo de Sudáfrica. En el boxeo, para esta noche en Quilmes, Fabián Maidana, que no pelea desde noviembre del año pasado, está invicto con 11 peleas ganadas, todas las peleas ganadas, 8 por nocaut, va a enfrentar a Elías Vallejo, que tiene 20 triunfos con 6 derrotas. Es una pelea a realizarse precisamente en Quilmes, en la continuidad del boxeo. En el turismo nacional del automovilismo, hoy tandas de ensayos 12:30 y 15:20 para comenzar con la segunda fecha de la clase 3, la clase mayor, en el autódromo de Toay, La Pampa, para la competencia del domingo. También hoy se clasifica la clase 2 a partir de las 16:50. El presidente de la FIA, Ratazzi, dijo que el país comienza a ponerse en orden después de 12 años de desastre. El país se pone en orden después de 12 años de desastre kirchnerista, con una inflación desbordante que está bajando, aunque esta calidad siempre tiene efectos colaterales, señaló Ratazzi, el presidente de la FIA. El penal de Ezeiza se convirtió en una verdadera actividad política de los allegados al kirchnerismo. Con el traslado de César Milani y Ezeiza, ya son 5 los que comparten el lugar, todos los detenidos y procesados de la época del gobierno anterior. César Milani será el número 5 en el penal de Ezeiza cuando el ex jefe del ejército arribe al pabellón nacional. Se va a encontrar con otros conocidos que allí están alojados: Lázaro Báez, Ricardo Jaime, José López y Daniel Pérez Garín. Así, la cárcel de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un virtual lugar de frecuente llegada de vinculados al gobierno anterior. Las celdas de las que ya están ahí miden 2 metros de ancho por 3 de largo. Las rutinas son para todos iguales. La jornada comienza a las 8 y todos tienen la obligación de limpiar sus celdas, ocuparse de su ropa y mantener el orden en los espacios comunes. Todos se alojan en el módulo 6, pero en diferentes pabellones. Báez y Pérez Gadín se encuentran en el mismo lugar y López junto a Jaime en el pabellón de al lado. ¿Cuál es la situación de cada uno de ellos? Jaime fue primero en llegar el 3 de abril del 2016, a pesar de ser muy ordenado, se queja de que el personal penitenciario le desordena la ropa durante la requisa. Jaime está condenado por estar ya con sentencia firme. El caso de Lázaro Báez es similar, quedó detenido el 5 de abril por lavado de dinero, no llegó con mucha ropa y ordena diariamente su celda, lo que sí suele quejarse de su estado de salud. Ingresó al penal con diabetes y problemas de presión. José López, el de los bolsos del convento, quedó preso el 14 de junio y permaneció internado varios días fingiendo un brote psicótico. En su módulo asignado suele tener extensas charlas con Ricardo Jaime. Daniel Pérez Gadín comparte módulo con Báez, de quien fue contador. Está procesado por lavado de activos. y si bien al principio de su etapa la relación con Lázaro fue muy mala, ahora comenzaron a llevarse de mejor forma. Todo este informe que llega a través de los abogados y de los penitenciarios trasciende a la prensa. Ahora solo resta saber cómo será la vida de Milani, el jefe del ejército argentino y el creador de la inteligencia paralela durante el gobierno de Cristina Fernández. Más de judiciales, ayer declaró en el juez de La Plata durante 3 horas Daniel Scioli por lavado de activos, una denuncia de Lilita Carrió que compromete al gobernador pasado y al ex candidato a presidente. En el aniversario de la fundación de Racing, ayer y hoy para el mundo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo-argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 9 de la mañana, 12 minutos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Felicidades, racinguista. Buen día. ¿Qué dice, joven? Muy bien. ¿Y usted está contento con el aniversario de su club? Vos sabés que alguna vez cuando era jovencito era socio. Ajá. Después cuando ya empecé en el periodismo me borré. Sí. ¿Hola? ¿Sí, me escuchás? Ahora sí te escucho, recién se había cortado. No, te decía que Había sido socio, hasta ahí no, cuando era jovencito, cuando empecé en el periodismo, yo empecé muy joven en el periodismo, inmediatamente me borré. Claro, bueno. Bueno, si te parece vamos a lo nuestro. ¿A qué? ¿A hacerte socio de Racing? No, se sigue cortando la comunicación. No, yo te escucho bien, tenés problemas con el retorno. No, yo escucho, bueno, me decías que había sido socio de Racing y ahí se volvió a cortar. Dale. Bueno, vamos a lo nuestro si te parece. La información tiene que ver lamentablemente con una nueva postergación de los Estados Unidos respecto de la autorización para ingresar limones argentinos. Se conoció ayer que el Departamento de Estado, que el próximo día 20, o sea el lunes, debía tomar una decisión luego de la suspensión que se había dado en enero. Volvió a prorrogar por otros 30 días el permiso para que Argentina finalmente pueda exportar limones a Estados Unidos. La razón que dan es un tema administrativo, dicen que todavía no está conformada a 2 meses largos de la asunción de, o a casi 2 meses de la asunción de Trump, no está conformada la estructura interna del Departamento de Agricultura, lo que sería el Ministerio de Agricultura norteamericano, y bueno, por eso vuelven a postergar por 30 días el ingreso de limones a los Estados Unidos, que, volvemos a repetir, más allá de que la proyección de ingreso sería unas 20.000 toneladas anuales por un valor de 50 millones de dólares, más allá de eso, que no es un gran volumen, lo que sí importa es que pudiendo entrar a Estados Unidos, eso es una carta de presentación para poder exportar a otros mercados que se abrirían si finalmente Argentina logra concretar esas exportaciones. No deja de ser preocupante el tema, se expresaron con bastante preocupación desde las provincias del norte, Tucumán, Salta, que eran las principales beneficiadas, pero bueno, esa y también en preocupación de las autoridades de agroindustria, que bueno, obviamente se sabe que Argentina hizo todos los pasos después de muchos años para volver a entrar a ese mercado. Paralelamente con esa mala noticia respecto al limón, hay otra que comienza a ser buena y que es la posibilidad de que México abra mercado para los limones argentinos, porque México, que produce limones pero no se autoabastece, le compraba, o le compra todavía, limones a Estados Unidos, a los californianos, que son los que cultivan allí, y bueno, aparentemente están evaluando la posibilidad de comprar en Argentina. Ya comenzaron a darse los primeros pasos en materia de trámites sanitarios. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria de México, el equivalente al SENASA nuestro, ya, digamos, avanzó con los primeros requerimientos, y bueno, esto va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, pero bueno, aparentemente existe la posibilidad de que se abra ese mercado, que en términos de volumen de producción representaría más o menos la mitad, unas 10.000 toneladas anuales, de lo que podría ser el mercado norteamericano para los limones argentinos. Pero bueno, es un paso adelante y de alguna forma marca el giro que ya México está dando a partir de la asunción de Trump, de mirar un poco más a Latinoamérica, porque sabe que va a poder comerciar menos con Estados Unidos por toda la política restrictiva que Trump viene anunciando en materia sanitaria. Además, en materia comercial, perdón, digo sanitaria porque además los limones de Estados Unidos tienen un problema, que es una enfermedad que se llama HLB, o anglovin, que es una enfermedad letal para los cítricos, que los norteamericanos tienen y Argentina no tiene por el momento, y eso también es una ventaja para los productos cítricos argentinos. Creo que te digo una cosa, es muy ácida esta conversación. Bueno, cambiemos de tema, entonces pasemos a la leche. Sí. Es más nutritiva. Bueno, dale. Pasamos a la leche. El tema Sancor sigue ahí en la picota. Ayer, o en las últimas horas, el Ministerio de Agroindustria, el ministro Ricardo Burzaile, con el viceministro de Trabajo Ezequiel Sabor y técnico del Ministerio de la Producción, recibieron en Agroindustria al titular de ATILRA, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, el Sindicato de los Trabajadores, Héctor Ponce se llama, el secretario general, entre otras autoridades sindicales. Y bueno, el tema es qué va a pasar con los empleos en Sancor, que están en duda, si hay una chica importante de la empresa. Obviamente los sindicatos volvieron, o el sindicato volvió a rectificar que no va a aceptar despidos. El gobierno no habla de esto, aunque sí la empresa lo deja entrever, y sí está hablando de una reestructuración de los establecimientos que hoy no están operando, ver de qué manera. Los funcionarios aparentemente le han pedido al sindicato que tenga prudencia en las paritarias. El gremio negoció un 23% de aumento de mayo a octubre y un 14% entre noviembre y abril. Pero bueno, eso es un poco el tenor de la conversación. Según el sindicato, dijeron que van a poner buena voluntad en las negociaciones próximas, pero según ellos, el costo de la mano de obra no sería significativo. Dice que es un 11%, dice el sindicato, y que el 55% del costo de la empresa sería la compra de leche a los productores. Vaya uno a saber, había que consultar en otro puesto. Los sueldos son altos, ¿no? Y los sueldos son muy altos, lo hablamos el otro día. Ahora hay que ver, viste, porque si vos pagás sueldos altos y tenés buenos ingresos, no termina siendo conveniente. Ahora, si pagás sueldos altos, el ingreso es bajo y tenés problemas financieros, se complica todo. Por eso digo, habrá que ver. Lo cierto es que son sueldos, como hablábamos el otro día, promedio de 72 mil pesos, que no es un sueldo muy habitual en la Argentina actualmente. Bueno, lo que sí. Yo sé que andamos detrás de una investigación de los caballos, así que cuando tengamos el lunes lo charlamos. El lunes vamos a tener seguramente un testimonio sobre el robo de caballos. Yo mientras tanto no como mortadela hasta que hago un informe. Bueno, cómo no. Chao, viejo. Chao, hasta el lunes, buen fin de semana. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Se normaliza el ascenso. Van a jugarse todas las categorías, así que vamos a los partidos del Nacional. La B Nacional tuvo fecha entre semana. El sábado solamente Independiente Rivadavia va a jugar en Mendoza frente a Brand de Adrogué. El plato principal, lunes 21:05, dirige Hernán Mastrangelo. Allí, considerando que suben los dos primeros, van a subir los dos primeros, Argentino Junior, que está segundo con 36 puntos, recibe a Chacarita, que está tercero con 35. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 9 de la mañana, 20 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel y equipo. Ayer estaban hablando de la Biblioteca Nacional y no tuvimos tiempo de decir, ¿sabés cuál fue mi primer trabajo? Un mes contratada en la Biblioteca Prensa y Relaciones Públicas de la Unión Ferroviaria, que era Modelo, y bueno, yo estaba anotada en Filosofía y Letras, en la calle Independencia, por supuesto, ¿no? Que no me renovaron, pero en el 94, con Menem, inauguramos la Biblioteca Nacional, pero nos quemaban las sillas, las alfombras, de todo, para que no inaugurásemos la Biblioteca Nacional, que es un orgullo mundial. Bueno, con relación a los jubilados, por lluvia del alma, a mí me hicieron cientos de notas, pero vengo luchando desde el 16 de mayo del 90, que murió mi papá. Mi madre no cobra el 82% móvil, o cobra la cuarta parte de lo que cobraba mi papá en actividad. Así que es un tema para seguir peleando, por favor, por los jubilados de una buena vez, que han trabajado toda su vida. Mis padres tuvieron comercio, bueno, dos negocios, y bueno, escuchaba atentamente a Semino. Un beso, hasta el lunes. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Usted los puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Quién es? Sí, buen día, hola. ¿Quién es? Sí, Omar de Quilmes. ¿Qué dice, Omar? Bueno, referente al tema que usted tocó esta mañana de la isla de Marchi, quiero también destacar que la avidez privatista de Macri y Larreta es sorprendente, porque entre ambos han privatizado en la ciudad de Buenos Aires en más o menos en 9 o 10 años aproximadamente más de 300 hectáreas de tierras de la ciudad. Ahora Macri, a partir de 2016, como mínimo, puso a la venta común como mínimo 50 hectáreas de tierras nacionales. Doy esta referencia por el tema que habíamos hablado de la isla de Marchi, y quiero destacar, porque como tocó también el tema de que esos dineros en esta inversión inmobiliaria que se quiere hacer en ese lugar, es dinero del ANSES, que se colocó, vamos a decir, en primera instancia. Y si hablamos, vamos a decir, de ese dinero del ANSES, y hablamos del Fondo de Sustentabilidad Previsional, nosotros hemos presentado en la Cámara de Diputados. O sea que si se produce la venta, tendría que volver la plata a los jubilados. Y pero exactamente. Y además, es lamentable esta situación, porque bueno, es un poder concentrado que hablamos de la obra pública y que realmente... Bueno, el único terreno baldío en Puerto Madero que quedó... cuando Grosso hizo la limitación, lo dejó para una escuela, ahora lo van a licitar para hacer una torre. Sí. Estamos muy complicados con ese tema porque, es decir, por un lado está bien que no queden baldíos porque sean baldíos, pero por otro lado se avanza con cemento para arriba y estamos en un problema serio porque después está todo el tema de los servicios. De hecho ha pasado en la misma frontera entre la ciudad de Buenos Aires y Vicente López, donde se han levantado cuatro torres en lugares donde tuvo que salir corriendo AISA después a poner el agua potable, sí, a llevarse las cloacas, a llevarse el gas, porque no se habían hecho las infraestructuras. Sí, sí. De Renzi, una de las cosas que hablamos del Fondo de Sustentabilidad, cuando estaban las AFJP, realmente había 100.000 millones de pesos en inversiones. De esos 100.000 millones de inversiones, como creo que hay referencia, dice que esas acciones o las inversiones que se hicieron en esas empresas, algunas ya se han vendido, que eran, vamos a decir, inversiones del ANSES. Acá hay una lista de esos 100.000 millones que prácticamente están en la Comisión de Previsión y Seguridad Social para que se investigue, y la tiene, bueno, Mirta Tundis, en el cual... Lo que pasa es que la Tundis hizo cargo en marzo, ¿no? Sí, se hizo reemplazando a Daer. Sí. Ahora, el tema es que acá están las empresas de gas, Camusi, Gas del Norte, Gas del Norte que intervino también con el tema Escanca, y acá hay empresas, pues, el Banco Galicia, todos los negocios, vamos a ver, es una lista de los 100.000 millones que yo simplemente digo que nos deben de rendir cuenta. Bueno, si tienen la lista, mándemela. ¿Cómo? Si tiene la lista, mándemela. Se la voy a dejar personalmente porque, vamos a decir, esto la rescaté yo en el año 2004, 2005 y está un poco, vamos a decir, como... Bueno. Pero yo se la voy a alcanzar y le voy a dar este dato de interés. Listo, hasta luego. Adiós. ¿Quién es? Eduardo Latino. Mira, antes que tuviste esta charla anterior con la famosa intelectual, antes de las noticias hablaste con una compañera jubilada. El tema nuestro de los jubilados, una muy buena charla, muy esclarecida la compañera. Y yo te quiero agregar algo más para que tomen conciencia todos de lo que nos está pasando a los jubilados. Vos sabés que a mí el medicamento famoso ese que en un momento di un pedido a la solidaridad, me sale 3.000 pesos por mes. Pero ahora tengo que gastar 1.000 pesos más porque nos están sacando a los jubilados medicamentos de los que teníamos acreditados. Así que ahora tengo que comprar unos cuantos medicamentos que me lo han sacado a mí y a todos los jubilados. Por lo tanto, tengo un presupuesto de remedios de 4.000 pesos. Sumale un presupuesto de 2.000 pesos más en los servicios. Se me fue toda mi jubilación mínima en todas estas cosas. Yo ayer fui a la Municipalidad de Luján para asesorarme un poco porque quiero hacer un recurso de amparo por mi problema, ya que tengo todo confirmado, comprobado, para que PAMI me otorgue gratuitamente el remedio, los remedios. Y vos sabés que se niegan, claro. En un gobierno de insensibilidad social como este que tenemos oligarca, este Mauricio Macri, mal llamado el pato criollo porque cada paso hace una cagada, él trata de buscar de cómo arruinarle la vida a los viejos porque los viejos no servimos para nada para él. Te saludo. Hola. Hola. Hola. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Sí, señora. Señora, ¿está ahí? Quiero decirles que hay una situación que se vive con los trabajadores del subterráneo, los llamados metrodelegados, y voy a recordar algo del archivo. El que ahora es legislador de la ciudad y antes era ministro de Trabajo, Tomada, decía esto. Con la UTA, con la empresa Metrovías y con los trabajadores que están solicitando una inscripción gremial. Este expediente está en la justicia, nosotros no podemos expedirnos mientras el expediente esté en la justicia. En esas reuniones los distintos interesados expresaron sus posiciones, obviamente algunas de ellas contradictorias. El ministro de Trabajo les dijo que iba a analizar esas posturas, que iba a considerar las alternativas y les pedía, dado que no teníamos el expediente, que esperaran 10 días a que el expediente regresara de Cámara para poder resolver la cuestión. La respuesta, lamentablemente, fue no esperar ningún tiempo, no aceptar la posibilidad de que esto se discuta sin afectar al millón de usuarios que se están afectando en estos momentos. Por supuesto que nosotros rechazamos esa medida porque no es la forma que nosotros habíamos planteado para resolver